Recinto ferial, monumento a la feria antigua. En tu feria, oh Mairena, es donde se compendia, cifra y encierra toda Andalucía. Su ser, su vida, su espíritu, su quinta esencia. Inspirado por los pasajes de la obra Escenas andaluzas del escritor romántico Serafín Estébanez Calderón, los hermanos Jesús y Antonio Gavira Alba concibieron un monumento en el que sintetizar el carácter abierto y pionero de la feria local como modelo a seguir para las del resto de Andalucía. Toma protagonismo la indumentaria de la pareja retratada a caballo a la manera tradicional del siglo XIX. Los trajes de majo fueron muy apreciados por los viajeros y turistas, y la moda flamenca mairena se erigió como un referente. Richard Ford se hizo retratar por José Domínguez Becker en un tríptico donde lucía el atuendo que todo majo serio debía vestir cada uno de los 3 días estipulados de feria, y Washington Irving se unió a la gente que se agolpaba a la entrada de Sevilla para ver a los grupos de personas que volvían de la feria mairenera, porque tal y como relata Estébanez Calderón: en ti, mairena, es donde se fija cada año el uso que han de regir los adornos que más priman, el corte que han de tener las diversas partes del traje andaluz.